piedras, es claro y seguro que lo entiendas. Alicante no es leyendas, exigencia de demanda, realidad de la palabra, hay habla en cada párrafo, rajando sus mentiras, siete muelles por bolígrafo. Nos llaman comando microcrónico, localas, fundimos emociones en sonido, controlada hasta la mesa por el Ponan y esa mano que no tiembla con niebla de la hierba que este bronquio hoy leyenda. Soy de un pueblo en el que llueve cemento y estropea coches, comaderos que estropean la libertad de muchos jóvenes, caminan sobre piedras, latigazos, leyes, órdenes, futuro de mierda, lo peor aún no viene. Hermanos en la trena por robar 600 euros y otros en Marbella se sortea los terrenos, gente mala, monte imperios con sangre y sudor del pueblo, dictaduras legales, injusticia de altos vuelos. Dime tú, esa ímpetu que con fines lleva a calmar ira, la competi es el mensaje o son las pelas las que mueven ese boli, perezoso noche en vela, no pensar en recompensa y destronar el odio fuera, es mi manera y lo será hasta la hora en que me muera. La lengua no se muerde, la lengua se pasea por tu polla o por tu coño, por el porro que tú pegas para regar de alegría y fantasía, tristes sendas. Yo suelo respetarles y algunas se acongojan, tienen menos sangre que el hijo la Pantoja, llama Loja, rap que no es de lonja, veo estrellas que se estrellan en plaqueta, morro lija, no lo pillan. Generaciones enteras caminando sobre piedras, cada paso cuesta darlo y descalzo jode más y desgarro los problemas por cojones con cojones, como no te envalentones, comer ante tiburones. Yo no vivo de ilusiones, solo del polvo blanco, de yeso no de la coca, mierda en que estabas pensando, pero peco como buen semipolitoxicómano, el vicio del levante es un gigante muy villano y pillamos, brindamos nuevos años, menos fallos, más patas de gallo, otro que se va pa'l hoyo, colocones pa' olvidar esas movidas tan jodidas, espumada pa' la herida de mis pies que hacen las piedras, se fijó con vida eterna que Alicante hoy adorna, el perico en el micro, el estilo que más torra, es la cuesta de todo el año, no solo de enero, la que pasa clase media, capitalismo negrero, bodas pagan amigos, divorcios pagan hijos, me rijo lo que vivo y lo que digo es real, fijo rojo en la sangre y el corazón a la izquierda, infinitas huellas de pies, caminando sobre piedras, con la vida por carrera, luchar por llenar nevera, con rencor a los de fuera, simplemente porque ocupen un trocito de esta tierra, con la vida hipotecada, con lágrimas pisoteadas, son ánimas hipnotizadas. Lavas cara, espera la jornada, la cama está caliente pero sola no se paga, levantas ese cuerpo sin ningún mínimo ánimo, directo pa' ese puesto que ese niño nunca vio, esclavo de un horario por salario con radio, que abriga por las noches ese oído solitario, son calvarios que pasamos, los que pollas no mamamos, nunca nos arrodillamos, cabeza alta llevamos y sufrimos, el ser rebelde en un capitalismo, que emerge en una Europa infectada de fascismo, que pueda hacer que un techo se convierta en un abismo, exhala un consumismo, el cual castigo con un ritmo. El mundo es una cárcel, para mí, para vosotros. Veneno en mi garganta, inunda cerveza por litros. La hierba está presa, porque a ellos le interesa. Los buenos restringir a policías de recompensa. Y la prensa rosa no es otra puta cosa que una cortina de humo para ocultar lo que pasa. Y esta cabeza descansa cuando la grasa la mansa, caminando sobre piedras, tío, pero esto avanza.